vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy cubriendo el espacio a la compañera profesora Romy Silva, que por razones de laborales no puede estar acompañándolos hoy, va a estar mañana. Con el entusiasmo de este día soleado, hermoso, frío, pero que también anima para empujar el sentido del que ayer hablábamos. Disculparnos, ayer por problemas técnicos no pudo concretarse la conferencia que estaba planteada en el marco del 50 aniversario. Ya los compañeros están tratando de coordinar la fecha para realizarla, porque realmente, primero, es un acto que está planteado, una actividad que está planteada y que hay que concretarla, tiene que ver con la conmemoración de nuestro 50 aniversario. Y en segundo lugar, por lo que ayer comentábamos, porque este tema es un tema que nos convoca a reflexionar en un momento complejo para la izquierda en el mundo y en el continente, y bueno, y en el Uruguay también, en donde, digamos, el devenir del proceso de los últimos años, las contradicciones que se fueron generando en el seno de los sectores populares, el avance del oportunismo, el progresismo como alternativa dentro del modelo, como el posibilismo que ha ganado la cabeza de mucha gente, el poder de los medios masivos que cambian de forma pero mantienen el contenido, ¿no? De alienación, de desinformación. Antes era solo la radio, después fue la televisión, hoy también están las redes como un elemento brutal de desinformación y de desmovilización, si no se utilizan correctamente, como todos los medios que tenemos que utilizar correctamente. Pero bueno, dentro de todo eso, el compromiso de que no tengo información sobre la fecha, o se está acordando entre los compañeros que iban a ser parte de la exposición o expositores, y lo informaremos en cuanto esto esté definido. En otro orden de cosas, y como parte del trabajo militante, las finanzas son un motor esencial de este trabajo militante. Esto es parte de la política de izquierda toda la vida, cuando en la forma de hacer las finanzas. Aquí no hay contribuciones de empresas, acá no hay dádivas, acá no hay mecenas que puedan colocar el dinero a interés, ¿verdad? Porque lo ponen en tal partido para después sacar rédito o provecho de esa circunstancia. Hoy leí una información, tengo que profundizar un poco más, pero creo que Bulguerón iba en su megatambo iba a recibir una devolución de 3 millones y medio de dólares. Creo una cosa de locura, ¿no? Como fondo, como manera de fomentar la lechería, cuando los pequeños y medianos productores son los que necesitan la asistencia. Pero bueno, esto es una información a medias, no lo hemos estudiado el tema, vamos a ver. Me llamó la atención la cifra y el destinatario, ¿no? Me llamó la atención la cifra y el destinatario. Pero bueno, decíamos las finanzas, y este fin de semana, este sábado, vuelven las empanadas del 26, ustedes están escuchando la propaganda en la radio. Quería convocar a todos los que puedan sumarse a colaborar en la compra de las empanadas, que están garantizadas en su calidad, y decir también que los compañeros del Cerro, la agrupación del Cerro, que tienen además el inmenso desafío de mantener el local partidario, un sacrificio de cada mes que se saca del esfuerzo militante, se suman a esta actividad, y todas las empanadas que venda la agrupación del Cerro quedan para cubrir el alquiler del local. O sea que llamamos a toda la gente, a todos nuestros escuchas, compañeros, amigos de toda la zona del Cerro, zona oeste, a hacer el pedido al teléfono que luego se va a difundir para de esa manera también desde allá colaborar con un bastión de la izquierda en aquella zona, el local del movimiento 26 de marzo, allí en Civils, casi Carlos María Ramírez. Hecho estos anuncios y esta también las disculpas por la actividad que no pudo realizarse, comentar un elemento que hoy temprano las radios y los medios que defienden el sistema celebraban con alborozo y algarabía. La agencia Moody's mantiene el grado inversor al Uruguay. Esto, bueno, bombas, cohetes, platillos, la gran alegría. En un momento que un mismo comentarista económico decía, bueno, en el mundo cuando hay liquidez económica, la verdad, no se nota la diferencia en el costo que va a tener el dinero para los países que piden préstamos. Pero cuando está brava la mano, entonces ahí sí sirve. Y una de las cosas que dice Moody's, y ahí es cuando uno se empieza a preocupar, es que Uruguay tuvo un muy prolijo manejo fiscal aún dentro de la pandemia. Y esto tiene que ver con lo que la ministra Arbeleche ha manifestado, que sacando lo que fue el gasto del fondo coronavirus, en realidad el Estado uruguayo ahorró 600, 700 millones de dólares. Esto suena raro, ¿no? No suena raro. Suena lógico desde el punto de vista de una definición de país, de política, de modelo económico. Porque ese ahorro, no se sustentó en un criterio de distribución de la riqueza con justicia. Eso no se ahorró a partir de que dijeron, bueno, mirá, en este momento de crisis, en este momento álgido para el país, para la gente, entonces es la hora de terminar con los privilegios, las desoneraciones fiscales, bueno, todo lo que hablamos permanentemente como un criterio de dónde sacar. No, esto fue rebaja salarial, esto es falta de inversión pública, esto es falta de una visión distributiva donde dice, bueno, vamos a poner desde el Estado para resolver los problemas de nuestra gente en vivienda, en salud, en trabajo, en educación. Esto es, muestra una realidad. La pandemia ha de alguna manera, como tapado las otras partes de la realidad a la que nosotros hoy tenemos que poner, fijar la mirada, analizar y, bueno, meterle diente. Porque en eso se juega la vida de nuestro pueblo. Escuchamos hoy en la 36 la discusión que hay dentro de la coalición de gobierno sobre rendición de cuentas. Y ahí uno se entera que la ANEP va a tener 5 millones de dólares. Después de lo que pasó en el estado que está la educación, cuando precisás más aulas, más técnicos, más profesores, más maestros, le dan 5 millones de dólares. Es una cosa que no puede, mucho menos lo que se lleva a Bulgaroni ahora por la devolución que le van a hacer del fondo de fomento de la lechería. Es brutal. Es brutal. Y escuché al ministro de Servicios decir, bueno, el tema que está, no hay recursos, pero el problema en la educación no son solo los recursos. Ah, no, sí, claro, no son solo los recursos. Ahora, sin recursos no puede desarrollar y apostar y fortalecer una educación que realmente le dé cobertura a toda esa juventud y toda esa infancia que es la más golpeada por la crisis y por este modelo económico. Porque la culpa no es solo de la crisis. La culpa es del modelo que carga el peso de la crisis siempre sobre lo más desvalido, sobre lo más necesitado. Hay discusión sobre el tema del dinero para los asentamientos, ¿no? Lo que rechazamos plenamente, quitar plata de colonización, absolutamente insuficiente para bueno, empezar a resolver el problema de los asentamientos. Señores, no. A ver, bueno, señores, a ver, tiene una lógica con el modelo de país que sustenta, defiende y propone este gobierno, que no es ajeno, no es esencialmente distinto del que nos impusieron durante todo el tiempo anterior. ¿No? Hay matices, pero esencialmente en el modelo, en cuanto a quienes se benefician y quienes se perjudican, es esencialmente el mismo. Entonces, ante esta realidad, que podíamos seguir colocando ejemplos, la rendición de cuentas es prolífera en ejemplos de cómo, de qué cosas se priorizan, qué cosas se postergan y con qué criterios se ahorra. Es realmente, vale la pena meterle el diente, le vamos a ir metiendo el diente en otras audiciones, porque define claramente el modelo de país que se está sustentando. ¿Y qué pasa? En la vida parlamentaria no hay una crítica de la oposición en el fondo de la cosa, porque en el fondo de la cosa es la continuidad de lo que venía. Hay razones sobradas para volver a plantear lo que ayer planteábamos. Ante esta realidad, ¿no? Hoy escuchamos también el directorio de ANCAP, rompe el convenio que llega a los trabajadores, llama a un nuevo convenio, va. No es muy difícil imaginarse qué es lo que se viene, ¿no? Como propuesta. Y si vamos a los distintos terrenos, hoy hablamos de la educación, planteamos el tema de la vivienda, un tema que nos golpea en nuestra conciencia, porque ahí sí que está absolutamente en manos del Estado resolver este problema y no hubo antes voluntad, sigue sin haber. La apuesta es al mercado, el mercado esto no lo resuelve. Sobran los motivos para que desde el campo popular reactivemos la militancia organizada, recuperemos los espacios de participación, desbloqueemos de alguna manera las comunicaciones que en este tiempo han estado, restringidas, han estado cortadas, donde la disgregación se impone, donde hay que superar eso. Y esto es un elemento, es un acto de conciencia de cada uno de nosotros. ¿Queremos seguir así? ¿Es válido que nos refugiemos ahora en el rincón que tengamos y miremos para el costado? Que digamos, ya está, ahora hace un año y pico no hago nada, me quedo por acá. No, compañera, compañero, estimados escuchas, apelemos a la rebeldía intrínseca de este pueblo artiguista. Recuperemos espacios de participación organizada. Volvamos a encontrarnos en las plazas, en los parques, en la calle, en un galpón, donde fuere, para ir encarando las distintas luchas que se nos plantean. En la defensa de la educación, en la defensa de la salud, en la lucha por la vivienda, en la defensa de la seguridad social, sobran los motivos. Y nos surge, y de eso seguramente se va a hablar en la conferencia, recuperar también los espacios de construcción de una alternativa de izquierda verdadera. Para terminar con tanto doble discurso, para quebrar también bloqueos y proscripciones, porque también cuando, y el tiempo se nos va, vamos a encarar este tema en la próxima vez que nos toque, cuando empiezan a intentar dividir al pueblo en las distintas secciones que no deben tocarse. Entonces, cuidado con que los partidos políticos se metan en tal ámbito en donde están luchando organizaciones sociales, ¿no? En la defensa de las empresas públicas, por ejemplo. Dividir es debilitar. Y hoy hay que buscar la más amplia unidad de todas las fuerzas que auténticamente, honestamente y consecuentemente defiendan la causa popular. Nos encontramos, se encuentran mañana a 12:15 en este espacio de la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces.